¿Qué pasa aquí? Nos interesa conocer, encontrar, descubrir, dialogar, difundir, debatir, confrontar, transformar. ¿Qué? Eso, lo que nos pasa. ¿Qué pasa aquí? El aquí no es inamovible. También es un otro aquí. También es un otro aquí. Y desde nuestros puntos de vista, desde nuestros aquí, vemos el allí como otro diferente. Allí como centro, diferente a nuestro allí periférico. Desde aquí estamos escuchando lo que te pasa en ese aquí. Desde aquí transmitimos nuestro aquí. ¿Qué pasa aquí? Finalmente ayer arrancaron las PASO. Arrancó por lo menos la campaña de las PASO, ¿no? En simultáneo y con diferencia de pocos minutos se realizaron tres actos de campaña. El primero fue el de Cristina Fernández aquí en la ciudad de Mar del Plata. El segundo fue el de Sergio Massa en el Tigre. Y el tercero fue el de Randazzo en Bolívar. En la ciudad de Bolívar, en los pueblos del interior, como le dice Randazzo, esa visión central que tienen algunos, ¿no? Es decir, por un lado tenés la ciudad, la capital, y por otro lado tenés los pueblos del interior. Sí. Se quedó, digamos, en el siglo XIX. Fui al acto, fuiste vos también. Sí, fuimos. Sí, sí. A Lola no le vamos a preguntar. Pero bueno, vimos mucha gente que muchísima no se ve, gente que ¿no? no se ve, sí, mucha gente, y además mucha gente que no ves asiduamente, la encontrás ahí, qué sé yo, militantes, ex militantes de otros partidos, antiguos, gente que ha sido radical y que se puso independiente. Yo creo que los actos son para eso. Digamos, es una manera de encontrarse. sí. De volver a verse después de vaya a saber cuánto tiempo. Bueno, yo me encontré con gente del edificio donde yo vivo, en un edificio muy céntrico y unos cuantos parados ahí. Insospechado de ser populista nacional y populista. Mirá, y te encontrás con gente que y yo estamos... que lo veo en la cochera y lo veo tan incircunspecto como me verá él a mí. Claro, seguro. Y y ahí nos encontramos y dijimos, "Uche, este no. Bueno, sí, lo que pasa es que estamos, digamos, con toda esta euforia que ha tenido el sistema a través del gobierno de Macri, en donde ha presentado, digamos, como que todo lo anterior fue pura corrupción y que en realidad el gobierno anterior nos llevó a la ruina, ¿no? Yo escuchaba, por ejemplo, a Sergio Massa planteando una cuestión de ese estilo, ¿no? Cuando sostiene que entre el país de los ladrones y el país de los ricos estamos nosotros, un país, por ejemplo, ¿no? Entonces dice, estamos volviendo al pasado, viste las contradicciones, ¿no?, en el discurso, estamos volviendo al pasado. ¿Y cuál es el pasado? El pasado no es el de los últimos 10, 12 años, sino que el pasado es el de los 90. Digamos, como pegando un salto, así un salto en la historia, y esquivando todo lo que ocurrió en el gobierno desde Néstor Kirchner del 2003 hasta el 2015. Del, ¿no?, que él fue del que fue parte, un cachito, pero fue parte, ¿no? Entonces presentándose como que al presidente corrija porque vamos mal, ¿no? Es como que el aumento de tarifa, la devaluación, la caída del consumo y todo lo demás, es, digamos, lo que nos ocurría en los 90, pero que no nos ocurría de esa manera en la década del 2000 hasta el 2015. Y del acto de Cristina a mí me quedaron varias cosas. Interesante la definición esta. Cuando al país le va bien, a Mar del Plata le va mejor. Sí. Y cuando al país le va mal, a Mar del Plata le va peor. Creo que esa fue una definición que marca el por qué también se realizó el acto acá, en esta ciudad, ¿no? Sí, sí, la verdad que fue un acierto, parece, ¿no? Y es evidente que Cristina tiene con Mar del Plata, a pesar de que no ha sido la asidua visitadora como ha sido, qué sé yo, por ejemplo, Scioli, pero a Mar del Plata siempre la tengo como referente, después de lo que es el conurbano y algunas ciudades del tercer cordón de Buenos Aires, a Mar del Plata la ha tenido como un referente, ¿no? Y digamos, Mar del Plata es, digamos, una ciudad que tiene una capacidad demográfica, una capacidad económica, financiera. Mar del Plata tiene una plaza financiera fenomenal, gigantesca, ¿no? Es decir, la cantidad de entidades bancarias y financieras en la ciudad de Mar del Plata es como una de las principales del país. Tiene una, digamos, un padrón electoral importante, o sea, tiene importancia muy grande dentro de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Podés decir, Buenos Aires, Capital Federal, La Plata, Mar del Plata, y de ahí para abajo. Pero la elección del acto aquí en la ciudad de Mar del Plata, y con un acto que tiene otras características, ¿no? Que Sergio Massa o que Randazzo buscaron, digamos, asimilarse a esta idea de estar rodeado de público, es decir, no estar en una tribuna. Pero no lo logran, digamos, esto de convocar a vecinas y vecinos de la ciudad con distintas problemáticas en todos los planos, en el plano del trabajo, en el plano de la cultura, en el plano del empresario, en el plano de, estaba Juanjo Laconich, en el plano de un docente que arranca ahora su proceso de jubilado. Es interesante esto de escuchar qué es lo que nos ocurre a las vecinas y los vecinos. Como la compañera que habló del puerto, que la verdad que... Por ejemplo. Bueno, y las costureras que también tienen su fábrica, que tienen un empresario que la está bancando, que uh-huh. no quiere echar gente, porque también están esos empresarios que se conduelen con sus... yo tengo por mi actividad también contacto con algunos que... Vos los escuchás en su escritorio y te dicen, che, no quiero echar y la voy a pelear hasta último momento. Están esos empresarios. Después están los otros que, bueno, que ya sabemos, que no les importa nada el bien común, ni que ese obrero, ni que ese trabajador te haya ayudado a hacerte grande, porque eso es lo que los empresarios algunos se olvidan. Que el obrero, el trabajador es el que te moviliza, es tu compañero, es tu... No, nunca un empresario va a tomar al trabajador como un aliado, como un compañero, porque es el que te hace grande. Hay empresarios que sí, que lo entienden así. Esto se da, digamos, en distintos grados. Yo tampoco idealizo esta relación obrero-patrón, ¿no? No la idealizo, porque veo que también en el fondo hay, digamos, un enmascaramiento de esa relación social. Por ejemplo, cuando hablaba la chica esta que es costurera, que su mamá fue costurera, que era fashionera, se le llaman cuando les llevaban los que fabricaban pullover, les llevan a la casa para que le den en la máquina, en la overlock. Claro. Yo, digamos, conozco cientos de vecinos que han trabajado de eso, es decir, y a las noches yo los veía con la luz encendida. Y al otro día los veía con los ojos cristalizados, con los ojos rotos de estar toda la noche dándole a la máquina para, digamos, hacer pulóveres. Está bien, sí, le da trabajo, por supuesto que le da trabajo, y eso es importante. Esta costurera aprendió el oficio de la madre, después ella lo siguió y hoy está contenta porque está dentro de una planta que hoy por hoy mantiene a 20 trabajadoras, con lo cual es una fuente de trabajo muy importante, pero tampoco la idealizo esa relación, ¿no? Pero porque sobre todo en tiempos como el que estamos teniendo, ¿no?, en donde hay una apertura indiscriminada de importaciones, donde hay una caída del consumo, porque, digamos, los ingresos que cada uno de nosotros tiene, una porción cada vez mayor se nos va en pagar los servicios públicos, es decir, las tarifas. Vos estabas pagando una boleta de gas a Cámara de Plata de 300 pesos y de repente te cayó una boleta de 2.000 pesos y hay que pagarla. Un jubilado, leía el otro día por ahí en algún lado, un jubilado le llegó una boleta de luz más cara que la liquidación de la jubilación, 300 pesos más cara que la jubilación. Es decir, esta capacidad confiscatoria que ha adquirido el pago de los servicios públicos en Argentina es mérito de este gobierno, es mérito de tener al frente del Ministerio de Energía a un gerente, un lobista, de una multinacional como es la Shell, ¿no? Es decir, Aranguren no responde a los intereses del pueblo, responde a los intereses de su sector dominante, que es justamente los que le dan trabajo a él, que no es el Estado el que le da trabajo, sino que le dan su propia empresa. Por lo tanto, en esa relación entre obrero-patrón hay una relación totalmente asimétrica y desigual. Lo vimos esta semana con el salvaje desalojo a PepsiCo, por ejemplo. A PepsiCo, sí. ¿Qué ocurrió ahí? De la planta de personal despiden a trabajadores, a otros los indemnizan, y el argumento es que los indemnizamos con algunos con el doble de indemnización. Entonces, digamos, la ley de contrato de trabajo establece que hay derechos y obligaciones, y en estos derechos y obligaciones el trabajador tiene derecho a una indemnización justa. Lo que no se pone digamos, sobre el tablero es que más allá del poder que tenga el capital para tomar o despedir personal, está la vida de las personas. Y lo que se señalaba ayer en el acto que se realizó acá en Mar del Plata, la alegría de las personas. Es decir, el taxista y otro que de los que habló ahí, nos están robando la alegría, decían. Sí. Nos están robando la alegría. Y eso para mí es gravísimo, es grave porque es como que te quita sentido a la vida. Si la vida no es alegría, ¿qué es la vida para trabajar únicamente? ¿Para tratar de ganar el mango? Digamos, frente al otro planteo que hace Macri con que por decreto o por ley se declara que todos somos felices. Sí. Una irrealidad que no tiene contacto con la realidad. Y lo más triste es que sociológicamente eso está estudiado y no es casualidad todo. Es decir, vos a la gente le tirás la autoestima abajo, la planchás, que es lo que se está logrando, y bueno, y entonces lográs esto de que la gente está como entregada, ¿no? Es verdad, no hay alegría. Ayer justamente en el acto hablábamos eso, de que no hay que, con el cordobés y algún otro compañero que nos hemos encontrado, Chusa, no hay que caerse, porque la verdad que el plan es ese, el plan es ir adormeciendo la sociedad, ir planchándola de tal manera que se quede en un estado de aletargamiento para que no pida lo que le corresponde, para que no peticione, uh-huh. no vaya por sus derechos. Ayer el acto en la ciudad de Mar del Plata tuvo varios cortes, pero yo pensé al principio que se cortaba la pantalla que teníamos ahí en la plaza, o en la calle San Martín y San Luis, pero dentro, digamos, el acto central que se estaba realizando dentro del teatro seguía siendo transmitido por los canales de televisión. En realidad, solamente un canal de televisión lo transmitía, C5N, sí. El resto no lo transmitió. Los actos de Massa y de Randazzo estaban en cadena nacional, estaban en todos los canales y no vi que se produjeran cortes en la transmisión. En el acto de la presentación de Unidad Ciudadana hubo dos cortes que prácticamente a los que estábamos en la calle, pero aparte fue genial porque el primer corte o el segundo, no me acuerdo, empiezan a cantar el himno adentro, el primero creo que fue. Sí. Empiezan a cantar el himno y de repente se corta la pantalla. Y todos seguimos cantando el himno afuera. Afuera, sí. Digamos, la participación era una sola. Algunos que estaban bajo techo y otros que estábamos bajo el cielo de Mar del Plata. Estos cortes creo que no son casualidad, no es que alguno pisó un cable y lo desconectó. No, esto es... ¿Pero por qué? Porque les jode que de repente aparezca la presencia de Cristina Fernández, que convoca, a la cual todavía no le han encontrado ningún acto de corrupción, por más que lo siguen intentando, y eso les jode porque saben que les va quedando cada vez menos tiempo. Yo creo que este gobierno está haciendo todo lo que está haciendo a una velocidad desmesurada. Sí, sí, sí. Porque sabe que tiene poco tiempo. Cuando se intentó modificar aquella 125, que modificaba el tema de las retenciones, se hizo democráticamente, con la participación de diputados, de legisladores, que definieron si iba o no iba. Macri lo hizo por decreto, lo hizo automáticamente, le quitó las retenciones al campo, le quitó las retenciones a las mineras, le fijó aumento de precios, produjo devaluación monstruosa y lo hizo sin pedirle permiso a nadie. ¿Por qué? Porque saben que tienen poco tiempo. Pero la presencia hoy de Unidad Ciudadana, de una construcción política que empieza a hacer, a marcar de alguna manera un límite a lo que está ocurriendo en el país, creo que le jode mucho. Ahí es cuando a Durán Barba se le acaba un poco la... Se le acaban los argumentos. Ahora, porque claro, Durán Barba tiene una literatura hasta un estadio de política. Pero a Durán Barba ahora se le están quemando los papeles porque esto

Y en esta semana, además de el inicio de las campañas electorales para las próximas elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, se conoció en nuestra ciudad esto que está vinculado con el transporte público colectivo de personas, en tanto y en cuanto los empresarios del transporte están imputados por administración fraudulenta, por esta estafa que se le pretendió realizar al fisco. Es decir, se procesaron, la justicia procesó a 6 empresarios de la ciudad de Mar del Plata, a 6 empresarios que son concesionarios del transporte público colectivo de personas en nuestra ciudad, por haber disfrazado las cifras para obtener mayores subsidios. ¿Cómo fue la maniobra? Bueno, presentaban planillas en el Ministerio de Transporte argumentando que tenían mayor cantidad de trabajadores, mayor cantidad de choferes, con lo cual implicaba que tenían un gasto superior. Por lo tanto, para bajar el costo de la tarifa, el Estado Nacional les pagaba un subsidio que iba en relación a estos costos que superaban una media. Se calcula que el monto de la defraudación está cercano a los 16 millones de pesos. Y fueron procesados estos empresarios justamente por haber inflado las cifras en 357 trabajadores que en realidad no existían, choferes fantasmas. Con lo cual, digamos, acá se le dicta el procesamiento sin prisión preventiva por ahora a Juan María Inza, a Diego Basilico, a Juan Inza, a Federico Pomero, a José Ferraresi y a Carlos Málaga. A otros empresarios por ahora se los dejó en suspenso, se los liberó, digamos, por no tener pruebas suficientes. ¿Qué es lo que ocurriría en un gobierno popular? ¿Qué es lo que ocurriría en un gobierno en donde los intereses del pueblo estuvieran por encima de los intereses de los grupos económicos dominantes? Implicaría que el gobierno municipal le debe caducar la concesión a estos empresarios. Es decir, cuando se habla de administración infiel, esto es administración infiel. Es decir, estos empresarios tienen una concesión pública, es decir, el Estado municipal les permite, les cede el piso de transporte para que puedan desarrollar una actividad económica, brindar un servicio público a través de una empresa o de empresas privadas, para lo cual el Estado, digamos, se desliga de esa responsabilidad y se las transfiere a estos empresarios privados. Pero los empresarios privados tienen una obligación, y la obligación primera es no mentir, no falsear las cifras, porque en la medida que estos empresarios han inflado la cantidad de choferes, inventando choferes fantasma, han obtenido mayor cantidad de subsidios. Entonces, la pregunta que yo me hago, por ahora me la estoy haciendo yo porque no lo he visto, no he visto concejales, no he visto funcionarios, no he visto candidatos que estén alertando o preocupados por este tema. No lo he visto todavía, por eso digo que por ahora esto es una preocupación casi exclusivamente mía. Si los empresarios le han falseado las cifras al Gobierno Nacional, al Ministerio de Transporte, para obtener mayores subsidios, ¿por qué no pensar que también le están falseando las cifras al municipio para aumentar el precio de la tarifa? ¿De qué manera? Si los empresarios dicen que recorren mayor cantidad de kilómetros al año, o si los empresarios dicen que cada vez suben menos pasajeros, o si los empresarios dicen que tienen mucha mayor cantidad de colectivos en la calle, esto implica un costo de la tarifa superior, por lo tanto, el precio del boleto va a ser superior. ¿Por qué no pensar que esta administración infiel de estos empresarios no debiera caducarse? Yo particularmente creo, y esto en todo caso lo tendrá que ver si hay alguno que lo toma, lo toma y lo presenta, lo toma y lo denuncia. ¿Alguno quién podría ser? Alguno, una organización política, una organización de defensa de derechos del consumidor, el defensor del pueblo, porque esto involucra al Estado municipal. Esto es, el Estado municipal otorga una concesión de uso y explotación para que se desarrolle el servicio público que de transporte colectivo de personas. Es decir, está involucrado el gobierno en todo esto. Es decir, el defensor del pueblo puede entrar, intervenir directamente por omisión. Es decir, el defensor del pueblo puede decir: acá vemos que hay una omisión por parte del Ejecutivo que no produce una investigación seria o no caduca la concesión. Es decir, en la medida que hay empresarios que están procesados por corrupción, ¿cómo le vas a dar, cómo le vas a seguir dando una concesión? Claro. Es ilógico. Es ilógico si tuviéramos un gobierno que respondiera a los intereses de los vecinos de la ciudad de Mar del Plata. Es lógico con este tipo de gobiernos en donde los empresarios son los que definen políticas públicas. Este fue otro de los temas que se trabajó que ocurrió en estos días en la ciudad de Mar del Plata. Juan, nos presentamos. Somos Juan del Valle de Arce y Eduardo Layuz, acá atrás de los micrófonos. Nuestra compañera Liliana Quintas y Mariano Zurita, ausente con aviso. Mariano está en este momento organizando el encuentro que se va a desarrollar a partir de las 9:30 ahí en el Hotel de Atilra. Este encuentro para analizar políticas del hábitat en la provincia de Buenos Aires. En los controles técnicos de FM 88.7, Radio de la Azotea, de nuestro programa ¿Qué pasa aquí?, está Lola Primo, y nosotros estamos hasta las 10 de la mañana, así es que ahora vamos a hacer un corte. Si te parece, hacemos el corte y después nos vamos con la gata Varela. Perfecto. Bien. Okay. Para saber qué pasa. Quédate hasta las 10. ¿Qué pasa aquí? ¿13 años? Acá. Estamos haciendo la segunda transmisión por 88.7. Ahora son las 22:15 del 17 de febrero del año 2004 y empezó a salir al aire FM de la Azotea. 13 años acá. ¿Por qué se llevan detenido al abogado? ¿Por qué se llevan detenido? ¡No me tiré! ¡Estás haciendo fuerza! ¡No me da fuerza! ¡No me da fuerza! Estamos donde tenemos que estar. Radio de la Azotea. 13 años de comunicación participativa. Hablar no alcanza. Comienzo de espacio publicitario. Don Sandwich, Catamarca 1756. Don Sandwich. 494-3011. Don Sandwich. Sándwiches de miga, ensaladas, servicios de lunch. Don Sandwich, Catamarca 1756. 494-3011. Don Sandwich. Los mejores vinos, picadas y productos regionales están en Zona Vinos. Podés encargar tu picada para eventos y reuniones, fiambres, quesos y embutidos de primera calidad. Zona Vinos, Constitución 6693, teléfono 470-5086. Todos los días, incluyendo domingos y feriados, de 10 a 14 y de 17 a 21. Búscanos en Facebook, somos Zona Vinos. Las mejores pastas artesanales de Mar del Plata las encontrás en Matilda Pastas. Probá nuestros sorrentinos, ravioles, raviolones, elaborados con las mejores materias primas y con sabores únicos. En el corazón de Parque Luro y con elaboración a la vista, Matilda Pastas. Visítanos en nuestra nueva dirección de San Juan 217. Volvemos a la acción. Fin de espacio publicitario. Este año elegimos diputados y senadores nacionales. Ya podemos consultar el padrón definitivo de las PASO para saber dónde votamos el 13 de agosto. Entra en padrón.gov.ar, llama al 0800-999-7237 o envía un SMS al 30777 con la palabra voto, espacio, número de documento, espacio, IM por masculino o F por femenino. Dirección Nacional Electoral, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. En nuestra programación, hay espacio para tu propuesta. Participar es una forma de actuar. Escríbenos sobre tu idea a fmdelazotea887@yahoo.com.ar. Participar es una forma de actuar. Dale, la comunicación es acción. Esto que está ocurriendo no puede ser solo aire. Es un soplido, un susurro, un suspiro, un grito, un ruido, un silencio. Este aire no debe ser solo palabras. Es respiración, movimiento, acción. Participar es una forma de actuar. La comunicación es acción. Desde las 8 de la mañana y hasta las 10, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Son las 9 menos 20, seguimos en ¿Qué pasa aquí? En FM 88.7 de Radio de la Azotea. Mucho se está hablando en estos días, y ya desde hace tiempo, por el tema de los cortes de calles, la quema de gomas y demás. Y, digamos, qué es lo que se presenta así a la faz pública de un fenómeno que está ocurriendo, que es la falta de trabajo, la pérdida de trabajo, la caída de los ingresos. Y también el reclamo por parte de determinadas organizaciones sociales, cooperativas de trabajo fundamentalmente, para que el municipio no desatienda esta problemática. Nos estamos por comunicar ahora, o estamos comunicados con Gustavo Casiotti, que fue director justamente de cooperativas en la municipalidad del Partido General Pueyrredón, para hablar, digamos, cómo es el funcionamiento de las cooperativas, cuál es la relación que tiene el municipio y las obligaciones que tiene el municipio con estas organizaciones sociales. Gustavo, si nos estás escuchando, desde FM 88.7 Radio de la Azotea, te estamos saludando Juan y Eduardo. Buen día. Muy buenos días, Juan, Eduardo. Un gusto compartir este espacio. Bueno, vos has puesto justamente el dedo en una problemática que como vecinos de Mar del Plata vemos a diario. En primer lugar, algunas reflexiones, porque parecería de pronto que el movimiento cooperativo en nuestra ciudad pasa exclusivamente por estos casos que uno ve a diario de cooperativas de trabajo, preferentemente reclamando ni más ni menos que por trabajo. Creo que nosotros tenemos de alguna manera que justamente pensarnos como una de las ciudades que tiene una mayor riqueza en materia cooperativa, digo por la variedad y la cantidad de entidades cooperativas que abordan distintas actividades, desde la prestación de servicios públicos. Convengamos que nosotros tenemos una gran cantidad de cooperativas que prestan servicios telefónicos, servicios de agua, servicios de gas, servicios de electricidad y cooperativas de producción. Somos el segundo padrón de la provincia de Buenos Aires de cooperativas. Sí es cierto, con una gran incidencia de cooperativas de trabajo que se han desarrollado básicamente en los últimos 10 o 15 años y que hoy parecería que están un poco abandonadas por parte del Estado municipal. Digo esto, las cooperativas son empresas, y esto es importante que lo reconozcamos como tal, son empresas diferentes que tienen una gestión democrática, que en principio no tienen el lucro como único objetivo, sino que en primer lugar están las personas, y de ahí que nosotros decimos que construyen un mundo mejor, que apelan a otra forma de concebir la economía. Pero concretamente las cooperativas de trabajo, y en un marco recesivo como el que hoy tenemos, con la complejidad que tiene nuestra ciudad en materia de empleo, requieren inevitablemente de un acompañamiento por parte del Estado, en este caso municipal. Porque si bien esas cooperativas no están creadas en su dinámica únicamente para proveer al Estado o para prestar servicios o realizar obra pública, convengamos que cuando el Estado se aleja y le suelta la mano en un marco conflictivo de falta de trabajo como el que hoy tenemos, nos encontramos con estas situaciones que permanentemente vemos delante del municipio, que no es una expresión general de la situación del cooperativismo de trabajo de la ciudad, porque convengamos que tenemos otros sectores, por ejemplo, cooperativas de trabajo vinculadas con la esquiva, que es un sector potente, interesante, que ha venido creciendo en los últimos años. Pero convengamos que estas expresiones nos preocupan, porque en definitiva lo que estamos discutiendo es de la falta de trabajo y parecería de la incapacidad del Estado municipal o del desinterés por abordar la problemática genuinamente y de alguna manera encontrar solución, no vía la posibilidad de coartar la posibilidad de protestar o de manifestarse, sino precisamente de poder encontrar un camino de solución a través de la generación de oportunidades de trabajo. Mucho se dice, Gustavo, con respecto a qué tipo de trabajo o qué tipo de actividades desarrollan las cooperativas, fundamentalmente organizadas para paliar la necesidad más urgente en los barrios, ¿no? Y como que no se dan actividades productivas, es decir, como que corte de pasto, mantenimiento de una plaza o construir una vereda no serían actividades productivas. Digamos, el Estado, ¿qué capacidad tiene como para ofrecer capacitación a estas cooperativas y no solo la capacitación, sino también la salida laboral? Porque, es decir, en la medida que las cooperativas puedan producir determinados bienes o determinadas mejoras en el hábitat popular, seguramente van a ser mejor recibidas por la comunidad. Seguramente, convengamos que esto está claramente incidido también por el contexto, porque convengamos que en un marco recesivo como el actual, con caída del mercado interno, producto justamente de un deterioro del salario real, una apertura de importaciones, digo, que sustituye producción local y que expulsa puestos de trabajo. Pensemos, por ejemplo, en las cooperativas textiles de Mar del Plata, que están siendo claramente afectadas por la apertura de productos del exterior, incluso aquellas. Acá en Mar del Plata tenemos una importante, como es Patria Grande, que abastecía distintos estamentos del Estado a través de productos textiles, sea ropa de trabajo o incluso otro tipo de indumentaria, que hoy por hoy no está ya abasteciendo porque el Estado, bueno, tanto nacional como provincial, han optado por reemplazarlo por productos de origen extranjero. Entonces digo, no hay duda que la situación económica de deterioro le dificulta a estas cooperativas poder abordar el mercado privado cuando hay una caída general de las ventas, un achique del mercado, que dificulta obviamente la colocación de esos productos. Con respecto a las tareas de mantenimiento, sea de plazas, de corte de pasto, me parece que estamos abonando en una tendencia a considerar a las cooperativas únicamente como una rueda de auxilio. ¿En qué sentido? Asignarles tareas de poca monta, en todo aquello que por ahí el sector privado no le interesa involucrarse, y nosotros realmente no estamos de acuerdo con esa mirada, porque creemos que la figura cooperativa es sumamente potente, está en condiciones de abordar todo tipo de actividades económicas, porque nosotros estamos abordando cuestiones vinculadas por ahí, como vos decías, con cooperativas de trabajo que se les asigna del municipio el corte de pasto, pero como contrapartida en Mar del Plata tenemos cooperativas importantes, desde cooperativas de consumo como la cooperativa obrera o pensar en ACOFAR, que es una cooperativa destinada a la logística y distribución de productos relacionados con los medicamentos, con la droguería. Digo, cuando hablamos de cooperativas, tenemos no uno, sino un entramado productivo de envergadura. Ahora, yendo concretamente a las cooperativas de trabajo, creemos que el Estado tiene que estar necesariamente presente, porque después las consecuencias también las pagamos todos los vecinos. Pensemos en las inundaciones de este último mes de abril en Mar del Plata, que fue un fenómeno, no hay duda, natural, de envergadura, pero que provocó desmanes en la ciudad como hacía tantísimos años no se daba. Y uno de los orígenes de esa situación fue ni más ni menos que la suspensión de los contratos de limpieza de los arroyos que estaban en cabeza de las cooperativas a través de convenios con el municipio. Entonces digo, aquello que parece menor resulta que no lo fue tanto. ¿Por qué? Porque había un trabajo denodado, comprometido de un conjunto de cooperativas de Mar del Plata que fue cortado, fue suspendido y en definitiva provocó parte de los grandes problemas que tuvieron los comercios y los vecinos de los barrios y de la zona céntrica de la ciudad. Gustavo, y yendo un poquito más digamos a otro costado de lo que es el cooperativismo, el mundo del establishment económico, el mundo del management, se asusta mucho cuando surge esto de la cooperativa de trabajo, de la unión de trabajadores para hacer una cooperativa. Lo vemos en el caso del Bauen, o sea, quieren como destruir esa incipiente todavía canalización del cooperativismo. Se asusta mucho el privado, ¿no?, con el tema de la cooperativa. Y mira, convengamos que la figura cooperativa, podemos decir, es la antítesis del modelo privado vinculado con, concretamente, con los sectores más concentrados que tienen esta lógica pura de la maximización de la utilidad. Y vos sabés que esto realmente cobra una significación particular en momentos como estos, en donde no solamente en nuestra ciudad o en nuestro país, sino a escala mundial, se viene intensificando los procesos de desigualdad y de concentración de la riqueza, que evidentemente no encuentran a través de mecanismos solución a el trabajo, porque evidentemente son mecanismos que permanentemente van expulsando trabajadores del sistema, y esto, insisto, no es solamente a nivel local o regional, sino que se da en escala mundial, como tampoco le encuentran la vuelta a encontrar una fórmula que haga sostenible el planeta, digo, desde el punto de vista de la explotación de los recursos naturales y demás. Y resulta justamente que la figura cooperativa viene a dar solución o intentar paliar esta situación. Esto es reconocido por la propia Organización de las Naciones Unidas. Mira, hace un par de días se celebró a nivel mundial un nuevo aniversario del Día Internacional de las Cooperativas, que la propia Alianza Cooperativa Internacional y la ONU le ponen un eslogan. Las cooperativas, o sea, contribuyen a generar un mundo mejor para que ninguno se quede atrás. ¿Y a qué apunta esto, justamente? A las grandes dificultades que tiene el mundo a partir de la concentración de riqueza que genera justamente el sector privado, que está divorciado de las prácticas cooperativas. Porque ¿qué propicia una cooperativa? Primero, una gestión democrática, que convengamos está realmente reñida con lo que es la gestión privada, pensando sobre todo no en las pymes, en las pequeñas y medianas empresas que son socias y tiran parejo con los trabajadores, sino con las grandes empresas, con los grupos concentrados. Y por otro lado, propician, como decíamos, un mecanismo de maximización de utilidad, cueste lo que cueste. ¿Y las cooperativas en qué lógica abonan? La generación de una rentabilidad mínima necesaria para seguir funcionando, para seguir creciendo, para atender las necesidades de sus integrantes y de la comunidad. son dos modelos completamente distintos, y es por eso que el sector privado ve muchas veces con malos ojos esta situación. Mirá, claro. Pensemos, por ejemplo, en los sectores del campo, en donde muchas décadas atrás empezó a surgir incipientemente el cooperativismo para llevar servicios de luz, por ejemplo. En principio, el sector privado se desentendía y no le importaba ese desarrollo porque consideraba que no era rentable. En la medida en que las ciudades empezaron a crecer y empezó a ser apetecible ese negocio, la cooperativa terminó siendo una competencia, y de ahí la intención de ver de qué manera se la puede coartar. Claro, claro. Vos pusiste el ejemplo del Hotel Bauen, es característico, una empresa recuperada por sus trabajadores, que hace cerca de 14 años que está laburando y sosteniendo las fuentes de trabajo, hoy por hoy está en jaque. ¿Por qué? Porque aquellos sectores privados que construyeron el hotel sin poner un mango, porque tomaron un crédito del ex Banade, del cual no pagaron ni una sola cuota, hoy encuentran un contexto propicio para recuperar esas viejas propiedades sobre las que parecería que no tienen ya mayores derechos. Claro, claro, claro. Gustavo, nosotros te agradecemos la comunicación. Lo vamos a volver a llamar aquí a Gustavo, porque queda. Sí, pero sabemos de los compromisos que tiene. Gustavo, vos haces otro programa justamente ahora en un ratito, ¿no? Así es, estamos saliendo con un espacio relacionado con las pequeñas y medianas empresas de Mar del Plata, ahora a las 9, así que bueno, salimos de una frecuencia y nos vamos a otra. Bien, bueno, te mandamos un abrazo y bueno, en otra oportunidad quizás hacemos un enlace. Cómo no, con mucho gusto, muy atentos y bueno, a disposición, y les mando un gran saludo. Un abrazo. Gustavo Casiotti, hablando de este tema que está en tela de juicio, porque justamente la problemática del trabajo es lo que se ve como nudo central de esta problemática de lo que nos está pasando a los argentinos, a los marplatenses y demás. Pero no solo eso, sino también el rol de las actividades solidarias o las organizaciones de tipo del tercer sector, como se les llama, es decir, no son entidades públicas, no son entidades privadas, son del tercer sector, las organizaciones cooperativas, que como bien decía Gustavo, son mucho más que las cooperativas de trabajo. Las cooperativas de trabajo, en definitiva, han venido a cubrir un espacio muy, muy importante, que es el hueco que ha dejado el capitalismo con la desprotección a los trabajadores, es decir, cuando los trabajadores dejaron de formar parte de la sociedad salarial, es decir, han tenido la pérdida del ingreso directo del salario, sí, pero también el salario indirecto, que es el salario que cubre la obra social, que cubre la jubilación, que cubre las vacaciones, que cubre el aguinaldo. Esta desprotección, esta expulsión de trabajadores del sistema ha generado también la convocatoria por parte del Estado justamente para paliar esa situación. ¿De qué manera? Bueno, convocando a la iniciativa de estos vecinos desocupados, desempleados, para que se organizaran en cooperativas de trabajo. Cooperativas de trabajo que, como señalaba hace un ratito Gustavo, tenían la fundamental función de, por ejemplo, limpiar el cauce de los arroyos para que la ciudad de Mar del Plata no se inundara. El intendente Arroyo lo primero que hace en esta política de achique de gastos, en este intento por reducir el déficit fiscal, según él, les quita estos convenios que tenían con las cooperativas de trabajo. Por lo tanto, los arroyos dejan de ser limpiados por nadie, ni siquiera por el Estado. Claro, es decir, claro, no es que los reemplazó, no, directamente los quitó a las cooperativas de trabajo, pero no puso nada en su reemplazo, por lo tanto los arroyos se ensuciaron, se taparon de mugre, sí, de pastos y demás, y produjeron lo que produjeron en las inundaciones del mes de abril. Las cooperativas, hay que decirlo, nacen con los anarquistas, con esos calentones empedernidos que nunca se quedaban callados. De ahí salen las cooperativas y bueno, la siguen después los viejos socialistas, los verdaderos socialistas, y hasta acá llegamos con las cooperativas. En un ratito vamos a tratar de comunicarnos con un vecino de la ciudad de Mar del Plata que forma parte de una de las cooperativas de trabajo en nuestra ciudad, que además están pensando no solamente en la construcción del hábitat popular, en la construcción de vivienda, en el mejoramiento de los barrios, sino que además están incorporando medios de producción para justamente producir bienes, como pueden llegar a ser bloques. Es decir, han conseguido una bloquera con la cual están empezando a fabricar bloques de cemento para la construcción de viviendas, por ejemplo, o la construcción de cercos, es decir, para la construcción del hábitat popular. Y este es un paso importante que a mí me parece fundamental, en la medida que nos organicemos o tengamos la capacidad de organización, por ejemplo, para construir pavimento articulado. Es decir, uno de los déficits grandes que tiene el municipio es la desatención de los barrios. Es decir, uno ve ahora por el micro y macrocentro que hay una política de construcción de pavimentos. Hay un convenio por parte del gobierno provincial, del gobierno nacional, que les da una determinada cantidad de recursos que se están utilizando en la reparación de calles. Fundamentalmente, reparación a mansalva de calles que por ahí no lo necesitaban tanto, o dejando, digamos, baches al costado, o no solucionando los problemas graves que hay en algunas avenidas. Pero esto se hace en las calles que más se ven, en las calles de la zona céntrica y macrocéntrica. Pero en los barrios no, esto no ocurre. Es decir, las calles de los barrios son calles de granza. Son calles de granza que cuando se les va la granza queda la tierra. Y está la posibilidad que uno pueda construir pavimento en los barrios, pero no el pavimento clásico del hormigón armado, la carpeta asfáltica o el riego asfáltico, sino el pavimento a través del pavimento articulado. Es decir, estas baldosas que son los bloques. Son bloques de cemento. Exacto, son bloques de cemento que se van ensamblando, que se colocan sobre arena, que permiten el drenaje del agua, es decir, el suelo sigue absorbiendo el agua, es decir, no se impermeabiliza el suelo, con lo cual ecológicamente, ambientalmente, es un avance porque, digamos, se hace ciudad, pero no se impermeabiliza el suelo. Y además tiene una tecnología que lo más complicado es la construcción, la fabricación de estos bloques de cemento, pero que después la colocación y la construcción de calles no necesitan una mano de obra especializada. Es decir, es fácilmente aprendible en el corto tiempo. Se necesitan máquinas para nivelar las calles, topógrafos para establecer los niveles, para que tenga la caída suficiente. O sea que podría llegar a ser, no solamente una salida laboral, sino también un beneficio para los barrios. Es como colocar baldosas, digamos, salvando. Tal cual. Sí. Nada más que van sin material. Se van ensamblando, es decir, como un rasti. Se van colocando, se van ensamblando unas arriba del otro y al costado del otro. Así que, bueno, si podemos, en un ratito nos vamos a comunicar con Paco para que nos cuente cómo va la experiencia con la bloquera. Son casi las 9 de la mañana. No sé, Lola, si tenemos tiempo para poner a la gata Varela, porque justamente la mañana de la ciudad de Mar del Plata ha amanecido con una llovizna persistente, el cielo está gris plomizo, suponemos que se va a mantener así Garúa durante todo el día. Entonces, ¿qué mejor que escuchar Garúa? Qué noche llena de hastío y de frío, el viento trae un extraño lamento, parece un pozo de sombra la noche, y yo en la sombra camino muy lento. Mientras tanto la garúa se acentúa con sus púas en mi corazón, y en esta noche tan fría y tan mía, pensando siempre en lo mismo me abismo, y por más que quiero odiarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo más. Garúa, solo y triste por la acera va este corazón transido, con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo.

proyectos para construir futuro para nuestra región, una región que está muy castigada, como lo está todo el país. Uno de los participantes de este encuentro, uno de los coordinadores también, es el arquitecto Rubén Pascolini, que ocupó la Secretaría Nacional del Hábitat cuando fue creada por la presidenta Cristina Fernández y que, bueno, de alguna manera fue también desmontada. Ya le vamos a preguntar a él. Si nos estás escuchando, Rubén, desde aquí, desde FM 88.7, Juan y Eduardo, te estamos saludando. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Juan, Eduardo? Buenos días. Bien, bien, Rubén. Rubén, bueno, van a participar ahora en un ratito nomás en este encuentro para debatir estas propuestas para nuestras ciudades, para las ciudades de la provincia de Buenos Aires. Tu rol como exsecretario nacional del Hábitat me obliga a preguntarte, digamos, ¿qué cosas se han modificado desde que dejaste la función pública hasta la fecha? Bueno, a mí me parece que como en otros aspectos de la vida nacional, fundamentalmente lo que cambió es el sentido, ¿no? Digo, me parece que todas las mañanas, cuando nos levantábamos hasta el 15 de diciembre, teníamos la sensación de que ese día todo iba a estar un poquitito mejor, digo, reconociendo la infinita cantidad de cuestiones que había que resolver, ¿no? Digo, pero creo que era así, es decir, el sentido era de progresivo, de avance, de respeto a los derechos, ¿no? Y me parece que lo que cambió es eso, es decir, hoy cuando te levantás a la mañana tenés la sensación de que vas a estar por lo menos un poquitito peor, ¿no? Uh-huh. Y en la producción del hábitat pasa exactamente lo mismo, ¿no? Creo que eso se da en términos de derecho, en términos de cuestiones económicas, en los gobiernos, digo, que no son del proyecto político Cambiemos, y en la comunidad, ¿no? Digo, por eso, de alguna manera, pusimos esos cuatro ejes. En términos de derecho, porque realmente uno ve cómo se está retrocediendo en términos de derecho de manifestarse, derecho a reivindicar un hábitat digno, ¿no? Digo, el derecho a estar en el lugar donde la vida lo llevó. Digo, hoy hay un proyecto de relocalizar a la población, digo, que lo llaman de una manera, digamos, así elíptica, uh-huh, revertir el flujo migratorio, es decir, es que los compañeros que emigraron por una responsabilidad del modelo se vuelvan a sus lugares, uh-huh, es decir, el decreto 70, ¿no? Digo, que es absolutamente discriminador para los migrantes extranjeros, ¿no? Digo, acusándolos de narcotraficantes, de responsables del delito, digo, cosa que no es así. Quiero decir, se está retrocediendo en los derechos y también se retrocede en la economía. Se nota como la cantidad de despidos que ha habido en la industria de la construcción, la reducción de la venta de los materiales por la recesión, por supuesto, que hay, por la apertura económica. Digo, ¿cuál, ¿no?, sería? Ingresando. Recuerdo un programa que tenía el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, supongo que lo recordás, el Vuelta al Pago. ¿Cuál sería la diferencia, claro, entre aquel Vuelta al Pago y esta Váyanse de aquí? Y la diferencia es total y tiene que ver con lo que yo decía al principio. En los 12 años pasados se hizo un esfuerzo muy grande por valorizar las economías regionales, por mejorar la logística. Siempre el modelo exportador de recursos naturales lleva a la aglomeración en las grandes ciudades puertos, es decir, que el típico ese eslogan cabezas grandes y cuerpos raquíticos, ¿no? Digo, eso se trató de revertir con agregar valor en origen, de industrializar las zonas productoras de materias primas, ¿no? Digo, de alimentos. Esto no tiene nada que ver con váyanse de aquí, como, uh-huh, vos decías. es decir, porque esto, en realidad este modelo neoliberal y lo que hace es agravar esa situación, es decir, se está viendo cómo las economías regionales se achican, digo, qué sé yo, se importa vino de Chile, así que la zona de Cuyo está destruida, ¿no? Digo, se importan cajas chinas, por lo tanto la economía misionera, la economía maderera misionera se cae. Quiero decir, este es un modelo que atenta contra el fortalecimiento de esas economías regionales, ¿no? Sí, casualmente Rubén, bueno, en la medida que hoy se va a realizar este encuentro del hábitat en la región bonaerense, Atlántica bonaerense, pasado mañana, el lunes 17 de julio, se cumple un año desde que el presidente Macri estableció ese decreto modificando la ley de tierras, ¿no? Esta ley que había sido sancionada para evitar la concentración y la extranjerización. ¿Tenés mediciones, tenés datos sobre lo que significó en este año de eliminación de esta ley? Mira, datos así exactos no tengo, pero hay un proceso de extranjerización, digamos, de retomar ese uno de los grandes problemas que tiene nuestro país. Nuestro país tiene dos grandes problemas en términos en general en la economía, que es la concentración y la extranjerización. La ley 26.737 lo que trataba era de tener el proceso ese de extranjerización que se estaba dando, que era ya una cuestión estructural y que además es internacional. El haber aliviado, flexibilizado la posibilidad de que los extranjeros puedan comprar tierras, eso agrava la cosa y de hecho se está dando, y además muchas veces en detrimento hasta de los bienes del Estado, porque está produciéndose un proceso que algunos denominan venta de las joyas de las abuelas 2, digo, ¿no? Se están volviendo a vender los grandes inmuebles del Estado para hacer grandes negocios inmobiliarios, ¿no? Digo, Campo Los Andes en Mendoza, lugares en la ciudad de Buenos Aires, que a los que se les cambia los indicadores y la zonificación y se valorizan posteriormente, se hacen grandes los cercanos al presidente, hacen grandes negocios inmobiliarios como Caputo en la zona del centro de la ciudad. Digo, quiero decir, hay un proceso que agrava toda la concentración y la extranjerización. En nuestra provincia fue sancionada la ley de acceso justo al hábitat, ¿no? Que todavía no ha terminado de ser reglamentada y por supuesto tampoco está siendo implementada en la mayoría de los distritos, en la mayoría de los municipios. Nuestra ciudad se está proponiendo desde el Frente por el Derecho al Hábitat justamente la conformación del Consejo Local del Hábitat. ¿Cómo están funcionando, en dónde están funcionando estos consejos de la ley del acceso justo? Eduardo, en general está pasando eso que vos describís acá en Mar del Plata, es decir, es una herramienta fenomenal de democratización de la gestión pública, de poner el bien común por encima del bien individual, digo, ¿no? De cargar sobre los que más tienen, digamos, la carga impositiva, pero eso está, digamos, está funcionando en pocos distritos, y en los distritos donde hay consejo local realmente hay poca actividad del consejo específicamente, ¿no? Y sé que el consejo provincial también tiene muchas dificultades, ¿no? Lo que uno ve es esto, ¿no? Que cuando hay un gobierno que va en un sentido, las políticas públicas van en el mismo sentido. Y esto es lo que nos está ocurriendo quizás cuando aparecen un gobiernos de tinte neoliberal que facilitan los negocios del mercado inmobiliario, más que los intereses de los vecinos y las vecinas de la ciudad. Claro, sí, con la teoría del derrame, ¿no? Digo, se vuelven a reivindicar teorías que ya sabemos lo que significa, ¿no? Digo, con procesos de endeudamiento fenomenales, porque yo quiero recordar que habla de que no había crédito hipotecario, la verdad que el Procrear era un crédito subsidiado, que no solo alcanzaba a los sectores medios porque había módulos a los que podía acceder hasta un cooperativista. Eso se hacía con ahorro interno, con el Fondo de Sustentabilidad del ANSES, que era un ahorro interno de los trabajadores, y que no estaba mal que fuera dirigido a uno de los aspectos de la seguridad social, como era la vivienda. Hoy los créditos hipotecarios, que además se actualizan a través de un mecanismo que es la UBA, que la verdad que es un salto al vacío para los que toman el crédito, porque eso implica una cuota inicial muy baja, muy seductora, ¿no? Digo, hasta en algunos casos hasta el Estado subsidia para que esa población pueda acceder al crédito. Ahora se mete en un camino que la verdad que no se sabe cómo y cuándo termina, ¿no? Digo, no quiero hacer demagogia, pero digo, la burbuja inmobiliaria en España terminó trágicamente, ¿no? Digo, con índices de suicidios altísimos de población que no pudo pagar los créditos hipotecarios, y la verdad que eso es lo que se está haciendo a nivel estadual, digamos, de endeudamiento del Estado Nacional, Estados Provinciales y Municipales, se está haciendo con la población, ¿no? Digo, la idea es endeudarse para que el sistema financiero sea el que condicione el destino de nuestro país. Rubén, nosotros te vamos a liberar, porque vemos ahí, justo Mariano está transmitiendo en vivo la organización de este encuentro que se va a realizar ahí en el Hotel de Atilra, en la calle 3 de Febrero, al 2975. Hay tres ejes donde se va a trabajar. ¿Cómo es? ¿Va a haber ponencias por parte de ustedes o va a haber directamente intercambio en las mesas de trabajo? Mira, el formato que se adoptó es: vamos a ver y escuchar testimonios de lo que ya consideramos los damnificados de los grandes desequilibrios, desigualdades, conflictos, déficit en la problemática del hábitat en todas las escalas. Y después va a haber cuatro compañeros que van a exponer desde esos cuatro lugares, ¿no? El de los derechos va a ser un jurista importantísimo, que es Eduardo Barcesat, un economista del campo nacional y popular, que es muy claro y muy muy apasionado, digo, ¿no? Que es una combinación difícil de encontrar, que es Santiago Fracina. Un representante de la comunidad organizada, que es Mariano Zurita, y un intendente con una gestión muy importante, que también de alguna manera combina muy buena gestión y compromiso con el proyecto político nacional y popular, que es Francisco Durañona, que es intendente de San Antonio de Areco. Y el cierre va a estar a cargo de Fernanda Raberta, Marcos Gutiérrez y Mariano Pinedo, que es secretario de producción de San Antonio de Areco. Bueno, Rubén, los dejamos entonces que comiencen este encuentro ahí por el hábitat en la región atlántica bonaerense, ahí en el Hotel Atilra, 3 de febrero 29.75. Te agradecemos mucho la comunicación con ¿Qué pasa aquí? Gracias, Eduardo, gracias, Juan. Un saludo para ustedes y para los oyentes. Bueno, muchas gracias. Un abrazo gracias para vos. Bueno, hablamos con Rubén Pascolini, fue secretario nacional del Hábitat, esta secretaría que se inauguró en la gestión de Cristina Fernández. Y que, bueno, como bien recorrimos un poco con la conversación que tuvimos recién, justamente lo que se ha visto en este último tiempo, prácticamente en menos de 2 años, un retroceso abismal. Pasado mañana justamente se está cumpliendo 1 año desde que el presidente Macri eliminó el límite que se le había impuesto a la extranjerización del suelo productivo en nuestro país. Se le había puesto un límite a la concentración justamente de tierra en pocas manos. El presidente Macri por decreto modificó la ley de tierras, por decreto, digamos, del mecanismo que veníamos sosteniendo, ¿no? Que tienen poco tiempo y entonces en ese tiempo tienen que hacer todo lo posible para que quedarse con toda la torta, digamos, para hacerlo tienen más la política de Atila, ¿te acordás? El rey de los hunos, que por donde pasaba no crecía el pasto, ¿no? Un poco esa es la metodología que está llevando adelante el presidente Macri, y bueno, esto merece que los argentinos, como decía Cristina Fernández ayer, votemos no por un candidato, sino votemos en defensa propia. Votemos pensando en recuperar esa felicidad que poco a poco se va perdiendo a partir de las políticas públicas que lleva adelante el gobierno. Y volviendo al tema de que recién pasamos, de que es lo que habla en la canción, ¿Cómo te jode? ¿Cómo te jode? Yo creo que lo que le jode al establishment económico, político, comunicacional, es justamente eso, porque crear esta secretaría, que fue la Secretaría del Hábitat, se le ocurrió al gobierno anterior, más allá de que uno pueda estar de acuerdo o no, y fue un hallazgo, porque crear esa secretaría, justamente, que es del hábitat, es justamente para que se hable, por ejemplo, de los pueblos originarios, cómo fueron expulsados, de las tierras suyas para dárselas a los Benetton, para darle a los capos de la yerba en Misiones, los campos, y fueron sacando a los pueblos originarios. Y eso es lo que le jode, no es lo que le jode que sea la yegua o qué sé yo. Le jode que haya creado, por ejemplo, la Secretaría de Hábitat. ¿A quién se le hubiera ocurrido, no? ¿A quién? A Cristina y, bueno, un gobierno nacional y popular. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa. Si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Macri, pará la mano. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Necesario dejarme sin morfar, que hay que cambiar, que llegó la alegría y el señor policía me lo quiere explicar. No me vengas a salvar.

Bueno, seguimos por Radio La Azotea, 88.7, comunitaria de Mar del Plata. En la semana pasada estuvieron visitándonos acá en Mar del Plata algunos compañeros sindicalistas. Estuvieron en un acto por el acto de... La Noche de las Corbatas. La Noche de las Corbatas. Sergio Palazzo. Sergio Palazzo, algunos otros compañeros. Y un compañero con el que ya hemos charlado y con el que siempre actualizamos la vida sindical y también política, por qué no decirlo, es con el compañero José Giorgetti de la ciudad de Chivilcoy, la ciudad de los Mañetos. Ah, es de Mañetos de ahí. Sí, Chivilcoy es de Mañeto y Randazzo también es de Mañetos de Chivilcoy y Randazzo también es de Chivilcoy. Bien. Pero también tenemos al compañero Giorgetti, que es de secretario de seccionales de la bancaria a nivel nacional, y nos puede dar un pantallazo de lo que es la vida sindical hoy y específicamente lo que es la bancaria. José, ¿cómo te va? Buen día, gracias por atendernos. No, al contrario, Juan, buen día Eduardo. Buen día. Con mucho gusto. José, bueno, la semana pasada se conmemoró en nuestra ciudad la Noche de las Corbatas, este hecho fatídico que la dictadura militar produjo, y previo a la dictadura también la CNU, con la desaparición de abogados laboralistas en nuestra ciudad, y estuvo, bueno, Sergio Palazzo representando también al movimiento de trabajadores. La pregunta sería esta: en tiempos en donde se ha producido la devaluación del peso, está la bicicleta financiera, pero también aparece este intento de concentrar todo en los supermercados, por ejemplo, y la concentración en los supermercados a través, por ejemplo, de la compra con tarjetas. ¿Cómo ve la asociación bancaria este combo? ¿Vos sabés que se cortó? No te escuché bien la pregunta, porque yo estoy manejando, no estoy manejando, estoy viajando. Ah, bien. A la autopista en un momento se cortó. Algo me decía de los supermercados y el combo de... Claro, porque en la Argentina... Por un lado se produce la devaluación del peso, por otro lado sigue la bicicleta financiera, pero por otro lado aparece la concentración del consumo en las cadenas de supermercado a partir de la compra esta con descuento por 50% utilizando tarjetas. Los bancarios... Justo también, pero más o menos te agarro un poco la idea. A ver. El tema de, sí, de las últimas promociones que hizo el Banco Provincia. Exactamente. Bueno, evidentemente... estas promociones que se están haciendo, que son transitorias, que seguramente se van a hacer hasta octubre y luego se dejarán de hacer, tienen una finalidad política, pero también nos muestra la desesperación de la gente para hacer colas de horas para poder beneficiarse con un descuento que tenía un tope de 1.500 pesos, ¿no? Y teniendo en cuenta de que los sectores que pueden acceder a ese beneficio no son los sectores más postergados, son sectores de clase media mayoritariamente, porque no todo el mundo tiene una tarjeta de crédito y menos del Banco Provincia, que acceden más fácilmente los empleados públicos a algún sector medio, ¿no? Uh-huh. Bueno, nos muestra una realidad de lo que está pasando en nuestro querido país, ¿no? Esta situación que nos ha llevado este gobierno de desesperanza, en donde el salario ha sido diezmado por la devaluación y por el aumento desproporcional de lo que es la canasta básica alimentaria. Este gobierno se ha metido con algo muy delicado, que es con el tema de los alimentos, como ningún otro gobierno en la historia del país se ha metido. Han producido un aumento de la canasta alimentaria del 100%. Cuando el año pasado una inflación arrojaba el 40%, en los alimentos fue el doble. Entonces, en los salarios más bajos repercute muchísimo más, ¿no es cierto? Prácticamente le absorbe todo el salario y deja al trabajador sin la posibilidad de ni siquiera de llegar a poder pagar los servicios que a su vez fueron aumentados exponencialmente. Sí, señalábamos. Es terrible. Sí, señalábamos el caso de la el aumento en las tarifas de servicios públicos, que es superior incluso a los ingresos de, por ejemplo, jubilados. Sí. No, esta gente, la verdad que a veces actúan como descerebrados, ¿no? Porque cuando en un primer momento implementaron aumentos del 1.500, 2.000, 3.000%, después tuvieron que retrotraer por la acción de la justicia y porque es como que bajaron a la tierra y dijeron, no los puede pagar nadie. Uh-huh. Pero bueno, siguen en su camino. Ahora ya hay un próximo aumento que fue parado de la luz en la provincia de Buenos Aires, pero se va a terminar aplicando en algún momento, y después de octubre viene otro nuevo aumento de tarifa. Es una locura realmente. Por eso creemos que es necesario que el pueblo argentino, ahora el 14 de agosto y próximamente en octubre, pare la mano a Macri, ¿no es cierto?, con su voto. Es fundamental. Sí, ¿y cómo ves el acto que va a realizar la CGT el 22 de agosto? No, me parece una cargada. Realmente la CGT tuvo que salir a dar una respuesta ante la escalada de despidos que ha habido y la presión de las bases, pero sinceramente es una cargada. Uh-huh. Nosotros estamos planteando que se reinicie el plan de lucha que unilateralmente la CGT dejó sin efecto, y que se continúe con un paro nacional, y si se tiene que hacer antes de las elecciones, si bien es cierto de que puede ser tomado como una especulación, y bueno, pero las necesidades del pueblo son más grandes, hay que hacerlo. Uh-huh. Lo del 22 de agosto es totalmente tardío y insuficiente, y además realmente es para tratar de cumplir un poco su frente interno. Sí, claro. Ustedes tienen elecciones también en agosto. Sí, nosotros tenemos elecciones el 1 de agosto, se ha conformado una lista única. Realmente el liderazgo de Sergio Palazzo en la Asociación Bancaria es indiscutible, así que estamos muy bien posicionados para esta elección. De todos modos, Sergio nunca baja los brazos y, como siempre, sigue recorriendo, haciendo la tarea de todos los días, ¿no? Recorre a todas las regiones del país. De hecho, ahora iniciamos el lunes una gira que vamos a mandar por parte de la costa, vamos a Necochea y después nos vamos al sur de nuestro país y terminamos en Bahía Blanca. Hay lista única. Trabajando. Hay lista única. Sí, hay lista única. No había. Realmente la lista nuestra es muy amplia, pero de todos modos no hay dentro de nuestra organización una cabida para una oposición que pueda presentarse en frente de Sergio. Realmente es un candidato carismático y cuenta con el apoyo de la inmensa mayoría de los bancarios. José, el gobierno había intentado meter ahí una cuña, ¿no? Había escuchado yo, leído que estaba tratando de armar algo de eso. El gobierno ha tratado de mellar. Inmiscuirse, claro, porque realmente si hay un sindicalista al cual el gobierno le tiene miedo, es a Sergio Palazzo. Sergio Palazzo, junto con los compañeros de la Corriente Federal de Trabajadores, decidió participar dentro de la CGT porque nosotros creemos que es el ámbito en el cual debemos desarrollarnos, pero no integrar el Consejo Directivo en virtud de la conformación que se dio de cargo, claro, en donde hay un triunviro que no nos representa. Así que somos parte de la CGT, pero funcionamos también como Corriente Federal, y de ahí hacemos oposición a todas estas medidas del gobierno. Y bueno, sí, trató, pero evidentemente no existe consenso, digamos, como para poder enfrentar a Sergio Palazzo. Claro. Mar del Plata tiene una plaza de una cantidad de bancos, de entidades bancarias y financieras importante, ¿verdad? Sí, es una de las seccionales medianas, digamos, de la bancaria, tirando más grande, ¿no? Uh-huh. Ahí de Mar del Plata van a integrar el secretario nacional, el compañero Tite Ferrari, uh-huh, en la Secretaría de Vivienda. Y tenemos otros compañeros de Mar del Plata también que integran la mutual y de la organización. Y bueno, tenemos una... Y otros compañeros también que integran el Consejo de la CGT. O sea, hay varios compañeros de Mar del Plata que trabajan, uh-huh, con Sergio Palazzo. ¿Cuál sería la explicación que le podés encontrar vos a que Mar del Plata sea una plaza, digamos, grande en cuanto a cantidad de entidades bancarias, con los niveles de desocupación que tiene? Bueno, nosotros a veces cuando hacemos los planteos que hacemos, que nos movilizamos y nos ven en la calle, muchos, generalmente los periodistas nos preguntan, pero ¿qué pasa con ustedes? ¿Ustedes están mal? ¿Tienen problemas? Que los vemos siempre en la calle protestantes. Nosotros decimos, en realidad nosotros no nos ha ido mal. no ha ido mal porque el sistema financiero es el que más ha ganado con este gobierno. Entonces, cuando nosotros miramos la cantidad de trabajadores, vemos que allá por el año 2015, a fines de 2015, teníamos 100.000, 102.000, 103.000 trabajadores, y que en este año y medio debemos ser el único sector que ha crecido en trabajadores. Tenemos ahí 7.000 trabajadores más. Mira. Pero nosotros sabemos que nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Cuando empieza a irle mal a un compañero, a otro trabajador, claro, a la larga nos va a ir mal a nosotros. Claro, claro. Entonces, por eso estamos en la calle. Y lo que pasa en Mar del Plata es eso. Hay mucha actividad financiera porque es la que en este momento realmente es la que está ganando con este sistema. Y Mar del Plata es una de las ciudades más castigadas por la desocupación. José, es un reflejo de la realidad. Sí, claro. Bien, bien. José, te liberamos y te agradecemos mucho la comunicación con ¿Qué pasa aquí? Con FM 88.7 de aquí de Mar del Plata. No, al contrario, Eduardo. Un saludo para mi amigo Juan de toda la vida. Gracias. Y bueno, a disposición de ustedes, cuando sea. Bueno, José, bueno, anoche hubo compañeros acá en un acto en el Teatro Roxy. Sí. Se acercó mucha gente. Lo que comentábamos acá en la mesa es que nos encontramos con mucha gente, inclusive uno se encuentra con gente que no se imagina que puede estar, digamos, en una corriente progresista, pero bueno, ahí nos encontramos sin que nos llevaran en colectivo, sin que nos pagaran el sándwich y la coca. Sí, por supuesto. Y fue notable la cantidad de gente, el fervor que había, y hubo mucha gente que con Cristina estuvo de la pesca y dio su pesar, lo mal que se está pasando acá en Mar del Plata, porque realmente Mar del Plata está muy castigada con el achique turístico que hubo y el gran problema económico que hay. Así que estuvimos en el acto y te queríamos comentar ese tema. Fue un acto muy... Sí, bueno, lo que vos decís, lo que refleja Unidad Ciudadana, es eso justamente, ¿no? Todos los sectores están perjudicados por este modelo, excepto el sector financiero, el de los granos, agroexportadores y la minera. El resto estamos todos mal, así que creemos que la herramienta para parar a este gobierno es justamente votar Unidad Ciudadana. Y si no, en nuestro Congreso le hemos pedido a los trabajadores que voten opciones de oposición. Yo creo que la verdadera opción de oposición es Unidad Ciudadana, pero en todo caso, si no nos quieren acompañar, que acompañen todo lo que sea oposición a este gobierno. Claro. José, muchísimas gracias por el tiempo, No, al contrario, Juan, un abrazo grande. Bueno, saludo a todos los oyentes de Mar del Plata. Gracias. Hasta pronto. Bueno, era José Giorgetti, secretario de seccionales de la bancaria, de la asociación bancaria. Comunicate con ¿Qué pasa aquí? 471-4805. 471-4805. ¿Qué pasa aquí? Donde hay elecciones también es en el Sindicato de Empleados de Casinos. El próximo 28 de julio se van a desarrollar las elecciones en los casinos provinciales. Nos acerca aquí la lista turquesa, una convocatoria justamente para la presentación que van a hacer ellos lo que dicen ellos es con el compromiso de reconstruir los casinos, que en los 11 años de la actual gestión sindical sufrieron condiciones de abandono y falta de inversión, situación que trajo como consecuencia el deterioro de toda la actividad. Así es que los compañeros acá, Gustavo Bruno, Pablo Gelbes, nos están invitando también a que convoquemos a estas elecciones para el próximo 28 de julio en la Asociación de Empleados de Casinos, y bueno, desde la lista turquesa están intentando de alguna manera modificar el rumbo. Así que bueno, les mandamos un abrazo. Tal vez el próximo sábado nos podamos comunicar con ellos, a pocos días ya nomás de las elecciones. Nos habíamos encontrado con nuestro compañero Luis Domínguez, que hace tiempo que no veíamos. Hace tiempo que nos llama. Queremos que vuelva a llamar. Y un saludo para él y para la compañera Silvina, que siempre han colaborado con nosotros. Un abrazo para ellos, sí, seguro. El que nos mandó mensaje es nuestro compañero, el arquitecto, José Chuza Ledesma. Sí, también lo vimos anoche. Nos manda desde el Mangrullo de Santa Celina, del barrio de Santa Celina, y no, acá nos avisa, el sábado pasado nos avisa que no tenían señal de Canal 7. Este sábado, dice, volvió la señal de Canal 7 TV Pública, por lo tanto el programa de Los Pañuelos, de las Madres de Plaza de Mayo, se podrá seguir viendo a través del Canal 7. Grandes críticas por parte de Eve de Bonafini contra los militantes, y sobre, no militantes, más que nada contra los candidatos y legisladores del Frente para la Victoria por no haber estado como correspondía, sí, en el desalojo de la empresa. La verdad que eso fue notable, también sí, lo comentamos en alguna mesa, uh-huh, porque realmente debieran haber estado ahí los compañeros que están justamente para eso, para defender a la clase trabajadora, ¿no? En el día de hoy, en este momento, se está desarrollando un encuentro de capacitación y de intercambio que están realizando justamente en red esta asociación de profesionales y militantes que trabajan en contra de las políticas de trata, en contra de los casos de corrupción de menores y demás. Y justamente esta semana salió una información en cuanto el defensor del pueblo, el señor Guido Lorenzino, va a asistir, va a ser veedor en el caso Gianelli, en el caso, ¿sí? Sí, en el caso de la docente Amalia Suárez, que fue acusada por padres justamente por corrupción y abuso de menores. Y bueno, el fallo de la justicia, el fallo del tribunal de Mar del Plata fue absolutorio, por lo cual los padres y las víctimas se presentaron en un recurso de apelación, claro, a la Cámara de Casación, que es la que tiene que definir si hace lugar al recurso de revisión. De revisión, sí. Y en cuanto a que este fallo sea modificado o si lo ratifica. Lorenzino es el defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Es el defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Y en carácter de eso se presenta como... Como veedor. Como veedor. Él va a estar de alguna manera asistiendo desde las víctimas en este proceso, mirando, el veedor cumple esa función, revisando lo actuado por la Cámara de Casación, como para ver si digamos que se cumplan todos los requisitos, que se den todas las garantías del debido proceso y que se defina si la acusación sobre la docente de música Analía Suárez prospera o no prospera. Imputada por 9 casos de abuso sexual infantil y 6 de corrupciones de menores contra niños de entre 3 y 5 años, alumnos de los colegios Fleming y Gianelli entre los años 2012 y 2013. Tal vez el próximo sábado entonces nos podamos comunicar con la licenciada Patricia Gordon o con el doctor César Cibo para que nos cuenten a ver cómo avanza esto. No sabemos bien la fecha de resolución que va a tener este recurso de casación, así es que esperemos la próxima semana a ver si nos podemos comunicar y nos informan. En varios ámbitos he escuchado hablar muy bien del defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Estaría bueno que su gestión acompañara a esta gente del Colegio Gianelli y todos los que están trabajando para esta revisión en la Cámara de Casación, ¿no? Así es. Bueno, renunció la señora Vilma Baragiola al frente de la Secretaría de Desarrollo Social del municipio. Como se inician las campañas y ella es candidata, tomó la decisión de correrse a un costado para justamente no mezclar función pública con su condición de candidata. En su reemplazo aparentemente ingresaría la concejal Patricia Lenis, arquitecta ella, brazo derecho prácticamente del intendente Arroyo, ocuparía la función de secretaria de Desarrollo Social, no sabemos por cuánto tiempo. Nora Vega parecía como que iba a cubrir la vacante que dejaría Patricia Lenis en el Consejo Deliberante. Veremos esto, qué es lo que ocurre. Bueno, insistimos con esto. Los empresarios del transporte público colectivo de personas en la ciudad de Mar del Plata han sido procesados por defraudación al Estado en una suma de 16 millones de pesos que cobraron entre enero y febrero del año... Por dos meses. Enero y febrero del año 2016, por justamente anotar choferes que en realidad no eran, truchos. No existían, choferes fantasmas, con lo cual obtuvieron beneficios por parte del Estado, subsidios ilegales, porque no les correspondían. Así es que desde acá, desde este humilde espacio, insistimos con esto. Le pedimos a los políticos, a los concejales, a quien le corresponda, que vaya por el dinero que se nos sacó a todos los marplatenses para que nos lo devuelvan y podamos aplicarlo, por ejemplo, a la mejora de los barrios. Sí, y fundamentalmente yo creo que corresponde que, así como estos empresarios, INSA, Basilico, Pomero, Ferraresi y Málaga, defraudaron al fisco, tuvieron una administración infiel en la utilización de las concesiones del servicio público, los concejales, el intendente, los candidatos que en este momento se presentan a las próximas elecciones, se involucren en esta problemática y tal vez exijan la caducidad de las concesiones. Creo yo que es lo que correspondería. Es decir, no podemos tener empresarios que prestan una concesión pública de un servicio público que han sido acusados y que van a ser condenados por defraudación al fisco. Defraudación al fisco implica defraudación a los usuarios usuarias del servicio de transporte. Nos estamos yendo, Juan. Bueno. Son casi las 10 de la mañana, falta un minuto, le decimos a nuestro compañero Miguel Ratti y a nuestro compañero Arnaldo Martínez, falta un minuto recién. Así que aprovechamos este minuto para despedirnos. Juan del Valle Arce y Eduardo Lallús, le damos los buenos días. Un abrazo para nuestra compañera Liliana Quinta, la esperamos el próximo sábado. Nuestro compañero Mariano Zurita en el Hotel Atilra en este momento, ahí en 3 de febrero del 2900, iniciando este encuentro del hábitat de la región bonaerense. Sí. Lola Primo, los controles técnicos en la operación y puesta en el aire de FM88.7. Nos encontramos el próximo sábado a las 8 de la mañana en ¿Qué pasa aquí? Buen fin de semana y buen vivir, vecinas y vecinos. Buenos días. Esto que está ocurriendo no puede ser solo aire.